Me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la 11 y 16, estamos en este espacio especial y en forma similar a lo que recién estaba haciendo para nosotros George Almendras, tomando testimonios. Por ejemplo, el canal C5N está con móviles en torno a la Plaza de Mayo, está conversando con jóvenes, está lleno de carteles, ¿no? De pancartas. Podemos tomar, hay de esos globos gigantes que usan en Argentina también, con los rostros de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Acá dice Eve que nuestro pueblo se lo debe, dice uno, de un globo gigantesco, ¿no? Dentro de esas cosas. Recién comienza a llegar gente a la plaza, ¿no? Faltan dos horas, decía claro, Almendras. Claro, ¿no? Se imagínate. Va a dar mucho. Pero a ver qué podemos escuchar como testimonio de estas, de lo que está transmitiendo el C5N en este caso, en este momento. Lo que pasa es que pasaron 50 años. Es un día histórico, medio siglo, de un golpe de Estado nefasto que dejó a la Argentina con un dolor muy profundo, una Argentina donde grupos políticos se dividieron a favor y en contra, una Argentina donde puede reivindicar como parte de su historia haber juzgado a los genocidas, y fíjate cómo lentamente se van acercando diferentes grupos, mujeres sobre todo, fundamentalmente. Hay una enorme cantidad de gente joven. Hola. Que esto es un dato. Cuénteme, a ver. Que aquí estoy, ¿por qué está presente? Como todos los años, por más memoria, verdad y justicia. ¿Hoy trajo al nieto? Traje a mi nieto y a mi hija, sí. ¿Por qué, qué le cuenta a él? A él le contaron mucho en la escuela. Pero así vos que, particularmente. Ah, sí, yo le cuento a él todo lo que pasó, lo que vivimos, porque yo lo viví. Y bueno, yo le cuento. ¿Y él cómo lo recibe? Porque la escuela, pero la educación está en casa. Sí, no lo recibe bien. Él lo recibió bien. Gracias, ¿eh? De nada. A ver, usted que está escuchando, cuénteme, a ver. Sí, dígame. Cuénteme algo. Venga, cuénteme su nombre. Gloria. Bueno, Gloria, ¿por qué estás acá? Y yo en realidad vengo todos los años y creo que todos tenemos que estar acá y por todo lo que hemos vivido. Por todos los muertos que hubo, todos los desaparecidos que hubo, por todo el sufrimiento que tenemos, que sentimos, y no es posible que todavía no se sepa ¿Dónde están? Y después con lo que pasó el otro día en La Perla, entonces es como que, bueno, tenemos que movilizarnos, y bueno, creo que hoy, más que nunca, porque son 50 años, y no sé, yo creo que tenemos que estar, perdón, que me emocione, pero... No, mira, vos tenés que decir más que nunca, nunca más, ¿no? Sí, más que nunca más. Gracias. Más que nunca, nunca más. Bueno, no, gracias a ustedes. No, pero está bueno que te desahogues y me cuentes a mí hoy qué significa esto. Muy bonito siempre, me dijiste. Muchísimo, muchísimo. Creo que falté una vez sola, pero siempre. Siempre vengo sola, temprano. Antes venía con una compañera, ahora después viene mi familia. Seguramente me encontraré con ellos. Pero esto es terrible, porque escuché, viste, que decían algunos medios, artistas, y de izquierda. Comunistas, lo que sea. No, y no es así, porque hay gente que ni siquiera está identificada políticamente qué es. Y sin embargo estamos todos, están acá, estamos todos. Yo creo que es lo único que nos une a todos, no importa de qué ideología vengamos. Acá estamos todos. Pero también somos todos ciudadanos. Somos todos ciudadanos. Y no está mal militar tampoco. Y el que más, el que menos, siempre tuvimos o un compañero desaparecido, o un amigo, o siempre, bueno, hay cosas que tampoco, bueno, no se sabían, ¿viste? Pero, ¿cómo no vas a estar? ¿Cómo no vas a estar? Así que, bueno, estoy triste, pero feliz. Gracias, ¿eh? No, a ustedes. Este sentimiento de... Te digo, cientos de personas que se van acercando lentamente. Por eso está bueno hablar con con jóvenes, con personas mayores, que lentamente nos van contando su historia, el por qué están acá, cuál es el sentido de venir, la importancia del nunca más es nunca más, la importancia de estar, ¿no? Porque también la otra premisa que varios te plantean, muchas personas te plantean, es ¿por qué tengo que ser yo un militante político si yo vengo simplemente como ciudadano? Si bien no es tan mal militar políticamente, fíjate, chiquitos que están dibujando pañuelos blancos. Voy a acercarme a uno, mirá. A ver, contame, ¿cómo te llamas? Francisco. Bueno, Francisco, ¿qué es este pañuelo? Es para representar la memoria por la verdad y justicia. ¿Qué significa para vos el pañuelo blanco? Un signo de libertad. Manifestación por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Ahora tenés un pañuelo blanco colgado en el cuello y tenés acá uno que está dibujando Memoria por la Verdad y Justicia y otro pañuelo blanco que dice Nunca Más. Sí. ¿Qué edad tenés vos? 11. Gracias, ¿eh? Acá, ¿ella es tu hermanita? Ella es la hermanita que también está pintando, está dibujando un pañuelo que dice Nunca Más, escribiéndolo. Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y también otro chiquito, me voy a acercarme. ¿Cuál es tu nombre? Ulises. Ulises, contame este pañuelo, ¿qué significa para vos? Algo que te saca del corazón. Algo importante por las familias que perdieron a sus familias. No, está muy bien. Y que ahora tomen la justicia. Un orgullo para vos, ¿no? Sí, re linda la verdad. Re lindo venir con él. Aparte, está bueno que ellos vayan conociendo de parte, no solamente tuya, sino presente en el lugar, lo que pasó. Sí, nosotros trajimos pañuelos para compartir y muchos nenes se sumaron a pintar, más que nada para que sepan lo importante que es la democracia, cuando nos gusta y cuando no nos gusta, y que siempre hay que tener memoria de quiénes somos, de cuál es nuestra historia, así que eso es lo más importante. Fíjate que estás vos sobre un pañuelo blanco, a la izquierda de un pañuelo, a la derecha de un pañuelo blanco, que es todo un símbolo de una lucha de la década del 70 hasta hoy, reclamando justicia sin venganza. Sí, así es, eso. Es emocionante, sí. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Acá les vamos mostrando lentamente, por eso te decía que es variopinta la plaza, donde hay muchísimas personas que se van concentrando lentamente. Fíjate, ahí llega una imagen, un títere del Papa Francisco, ¿no? Con otro grupo. Fíjense, hasta las cosas que... Un títere dijo del Papa Francisco, dijo el movilero. Sí. Qué raro también, Ángeles, escuchar un movilero de un canal de televisión que diga no está mal militar o algo así. Imagínate eso acá, ¿no? Claro. Claro. Pero lo dijo así en el contexto de estar hablando con sí, no claro. está mal militar. Cuando claro. una de las que entrevistaba decía, bueno, estamos todos, no sé qué. Esto es lo que después alimenta todos estos analistas y periodistas que les molesta, que dicen la grieta en la Argentina y que hay periodistas para un lado y para el otro, periodistas partidizados o algo así, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. En el caso de C5N también están, mientras mostraban imágenes de la plaza que se va llenando de carteles, pancartas que dicen no nos han vencido, muestran también imágenes de aquella filmación de las madres, las primeras madres que hablaban ante la televisión holandesa, si no me equivoco. Sí, fue en medio del Mundial, ¿no? Del Mundial del 78. Vamos a escuchar un poquito ese testimonio, sí, esa sí. parte también, que por suerte quedó gracias a los periodistas de la televisión holandesa que construyeron esa, que mantuvieron ese documental. Es en esa misma plaza donde recién estábamos escuchando, pero imagínense en el año 78. Claro, es que son las madres de los que estaban desapareciendo y que hablan bien como una ama de casa de aquella claro. época, una porque mujer. Porque recién estaban aterrizando sí. en esa realidad que tenían los salían hijos secuestrados. Contra lo que fuera buscando a sus hijos y es como escuchar a nuestras madres en la calle, ¿no? Es lo mismo, con esa fuerza, con eso que... Embarazada de 5 meses. La valentía de los periodistas holandeses que fueron también, porque estaba el Mundial de Fútbol. ¿Qué papel ¿no? jugaron? En medio de esa masacre, de esa matanza. Vamos a escuchar. Vale la pena 50 años del comienzo de la dictadura

¿Con el, qué nivel de la crudeza. Crudeza es la primera que te aparece esa palabra? Y la claridad de, es decir, estás renegando de Generalson, el padre, ¿no? El padre, sí. Este, que dice, mi padre fue un represor, un torturador. Empieza, ¿sabes lo que es que alguien que sea un médico para atender partos, sí, y que le hagan esto a la mujer y que le saquen el hijo y que bla bla bla? Bueno, ese era mi padre. Sí. Testimonio con esa forma. Que se han organizado. Se han organizado para, claro, sumarse a esa lucha contra, claro, la impunidad, ¿no? Exacto. Hay, como tenemos unos minutitos más, porque sí, va a estar unos minutos más tarde de lo habitual, Eduardo de México. Entre las cosas que están haciendo, la Radio de las Madres, por ejemplo, está haciendo un móvil desde un camión en una de las marchas previas o de las, sí, movilizaciones previas. Hay dos jóvenes haciendo un móvil desde ahí, que tienen las remeras, no quiero decirlo con la crudeza, yo qué sé, por lo radial, pero que dicen, Videla se murió dentro de un baño, imagínense el término, claro, en una cárcel común. Que seguro. Así fue que se exactamente, murió. Exactamente, exactamente. Y eso dice la remera que tienen puesta los jóvenes movileros, ¿no? Pero escuchar una partecita, a ver qué están, sí, diciendo, sí, desde esa cobertura, ¿no? Es el octavo año exactamente, pero hoy vamos a contarle que tiene un agregado. Tiene un detalle, tiene un punto por el que vamos a pasar, que es nada más y nada menos que por esa esquina épica, que por ese símbolo de resistencia que se convirtió en San José 1111. Por eso nosotros les vamos a ir contando a lo largo de esta transmisión por dónde va el recorrido, por si ustedes se... Porque es inmensa la columna de la gente de la Cámpora, hay que reconocer que son... más de 20.000, 25.000 personas que están... Ahí cambiaron a otro móvil, esto es la Radio de las Madres. Luego tomar hay un movilero también de Cristina, en la plaza. En San José 1111, y luego partir nuevamente hacia Plaza de Mayo. Me dijeron que a las 4 de la tarde, ahora me lo, sí, va a confirmar la entrevistada que tenemos, que es Mayra Mendoza, nada más y nada menos, hay que estar en Plaza de Mayo. ¿Es así, Mayra? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Sí, aproximadamente es el horario que tenemos previsto estar llegando a Plaza de Mayo, previo pasar por San José 1111, ¿no? Este es el primer año de Cristina secuestrada, decimos nosotros, porque es una mujer inocente que está cumpliendo una condena injusta. Y bueno, y vamos a caminar. Bueno, esto, en esto está la transmisión de la Radio de las Madres, que también reflejando... Están hablando de Cristina Fernández. Exactamente, ¿no? Que exactamente. En este momento la ves de otro color la cosa, ¿no? Porque el tiempo pasa. Y prisión domiciliaria. El tiempo pasa y los hechos se siguen sucediendo y el pueblo argentino está viviendo lo que está viviendo. Es durísimo, durísimo, durísimo. Pero bueno, vos decías que podríamos en estos días, como una excepción, pasar algo. Yo creo que vale la pena, además por ser 50 años, y por haber tanta cosa producida por los propios argentinos. Hoy decíamos que, entre otras cosas, va a haber conciertos de grandes artistas argentinos que todos conocemos acá y que van a hacer... Acá se hizo también, me acuerdo, cuando los 50 años, sí, se juntan los cantores y, claro, hacen festivales, que eso aporta mucho. También, ¿cuántas canciones tenemos? Nosotros no exageramos y decimos que hay miles de canciones que tienen que ver con la dictadura argentina, con la resistencia, el cine, ¿cuántas películas? Hay películas impresionantes que tienen que ver con esta dictadura argentina y después cuando cae la dictadura, cuando tiran la dictadura abajo, hay mucho escrito, hay de todo. O sea que la cultura también ha aportado mucho en esta resistencia. Hacemos la pausa, 11 y 35, en esta jornada donde el pueblo argentino está recordando 50 años del golpe de Estado. No repasamos lo histórico de los hechos, de cómo se llegó, claro, al golpe, pero, claro, bueno, no ha dado el tiempo. Vamos a venir después de la pausa, está previsto en unos minutitos más tarde de lo habitual, le decíamos, el contacto con México.